Bueno, contanos la situación de la guardia pediátrica y del hospital Mercante. Bueno, como dice el comunicado, la situación es crítica en el sentido de que a la escasa recurso humano que había se suma ahora la ausencia total de los profesionales pediatras de los días domingo y miércoles. Como decimos, estas guardias están cubiertas por residentes, que son profesionales en proceso de formación. Esto, digamos, está encuadrado dentro de una crisis dentro de toda la provincia. Esto es así, no solamente en el Mercante, esto lo queremos resaltar. Sí. ¿Por qué? Porque la salida justamente debería venir con propuestas desde la política sanitaria de los que están a cargo de la salud. Esto es gobernación, ministerio y los directores de cada hospital. Acá hay medidas que se pueden llevar adelante, partidas presupuestarias, también hay una decisión que puede venir del gobierno local, de la intendencia, también debería ser una obligación de él y una preocupación, porque debería proveer también al hospital, ayudar a proveer al hospital con profesionales. Nosotros siempre hacemos énfasis que el área materno-infantil siempre es la más precaria y está siempre más expuesta a las cuestiones de las condiciones de salud, porque un chiquito se te descompensa en cuestión de horas. Claro. Así que es bastante delicada la cuestión. Y queremos, sin poner en estado de alerta a nadie, pero queremos ir avisando y anunciando a la población que esta es la situación de la que es parte hoy la guardia pediátrica del hospital. Ahora, esta situación que responde a una crisis sanitaria en la provincia es una situación irregular. No debería ser regla natural y normal que un residente se quede a cargo de la guardia pediátrica. Debería haber un profesional y, en todo caso, el profesional que está en proceso de formarse debería ser una especie de apoyo, de auxiliar. Pero esto es así como lo entendemos Claro, nosotros. es así. El personal residente, hoy por hoy, dentro de la provincia de Buenos Aires, es el que está cubriendo todas las necesidades de los planteles básicos que no están siendo cubiertos. Y además exponiéndose, digamos, a un riesgo legal, porque son, como decimos nosotros, médicos en proceso de formación. Los residentes tienen que trabajar a la par y bajo la supervisión de un médico de planta. Eso es otra de las cosas que nosotros recalcamos, que son médicos de muchos años en el hospital, que han formado lo que nosotros denominamos la familia hospitalaria, y que es una pena porque son. O sea, el médico de pediatría, el profesional médico de neonatología, de determinadas áreas, es personal especializado, lo que conlleva que tenga una formación de muchos años. Y la verdad que la calidad del profesional del hospital es excelente, es excelente. Por eso es una pena que este grado de profesionales se termine yendo. Nosotros el día martes tuvimos una reunión en conjunto, Sí. como ATE y SICOP, frente a la que le planteamos a la directora del Hospital Mercante nuestra preocupación y qué propuestas había o qué salidas estaban proponiendo o planteando ellas como responsables del hospital. Sí. Según ella, se ha llamado a distintos hospitales del conurbano Sí. y dicen que nadie quiere venir. Pero también hay una cuestión, como me decía ayer el médico de guardia con el cual estuvimos charlando, tampoco se ve una solicitada en los diarios, tal como la tiene el partido de Malvinas Argentinas, que todos los días publica la necesidad de médicos. Claro. Eso no se ve, por ejemplo. Y eso sería una buena medida, digamos, para ir viendo la posibilidad de recuperar estos profesionales. ¿Qué tiempo tenían de trabajo los profesionales pediatras que se fueron del hospital, que renunciaron? Bueno, tenían la cantidad de años con las que abrió el hospital, casi 18 años. Claro. Estaban desde el inicio. 18 años. Claro. O sea, son compañeros de mucho tiempo. ¿Y el motivo es el bajo salario, sí, y el desgaste? El motivo de la renuncia. Los compañeros, la respuesta de la dirección, sí, es que los profesionales se van por los bajos salarios. Sí. Posición de los compañeros es que hay razones internas que todavía no la hemos podido especificar y por lo tanto no las podemos hacer explícitas. Claro. Pero bajo salario siempre ha tenido la provincia. No se caracteriza justamente la provincia de Buenos Aires por tener a los profesionales con un salario digno, por lo menos. Sí. Así que la idea nuestra es, mientras vamos poniendo en esta comunicación, esta situación a la población, ver de sacar una reunión con la mayor cantidad de profesionales para ver qué medidas se puede adoptar. Pero nosotros queremos que esto quede lo suficientemente claro, nosotros lo queremos evitar, es el cierre de la guardia pediátrica. Ayer, hablando con un papá, porque nosotros salimos a hablar con la comunidad, porque nosotros creemos que si a la comunidad se le explica, va a entender y va a apoyar. El papá estaba preocupado por el paro. Entonces nosotros le decíamos con mi compañero que hay una posible situación mucho peor que el paro. Una posibilidad, y es lo que se está llevando, y es lo que está llevando esta situación, y que no es por parte y decisión de los gremios, es al cierre de la guardia de policía. Claro. Eso va a ser mucho peor que un paro. Sí. Y además, otra cosa, hablando de una cuestión política gremial, no hace falta que una guardia pediátrica esté de paro cuando la dirigencia sindical lo decreten. Las guardias, como el resto del sistema sanitario, está parado debido a la falta de insumos, a la falta de recursos, a la falta de personal. O sea, queremos recalcar que si hoy la salud en estas condiciones sigue funcionando, es por el trabajo diario de cada uno y de todos los profesionales, de todas las áreas. Y te hablo en los 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, veremos qué respuesta hay por parte de la dirección, y bueno, ponernos en cualquier momento y novedad importante que haya en comunicación con ustedes. Bien. para que esto sea comunicado a la población. Bien, estaremos atentos entonces. Ojalá que se empiece a tomar la preocupación que debe tener este caso desde la dirección del hospital y a buscar las personas que hacen falta, porque no nos gustaría que la solución sea justamente, como están preocupados ustedes también, el cierre de la guardia pediátrica del hospital. Te mandamos un abrazo grande, Silvia. Agradecemos la comunicación de hoy, la de todo el año, que termines bien este año, si no nos volvemos a charlar. Y bueno, y estaremos en contacto para ver qué es lo que sucede justamente con esta situación en el hospital Mercante. Muchas gracias, compañero. Un abrazo y felicidades para ustedes. Que terminen bien el año. Muchas gracias.